Bueno, Marco, felicitaciones. Ganaste una gran carrera. Contame cómo te fue la carrera. ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien, estoy a poco levantando otra vez el nivel que estaba teniendo y hoy capaz que no estaban todo el nivel que sabemos que está, estando Diego, hay gente que no ha estado, que están corriendo capaz otras vueltas, pero gracias a Dios se me dio con el equipo, estoy un equipo nuevo, somos cuatro pibes, hoy pudimos venir dos, pero bueno, gracias a Dios se me dio acá en los últimos metros una parte dura. Y pude atacar y definir bien. Una caída, ¿no? ¿En qué vuelta? Sí, faltando 8 vueltas, me parece. En la segunda curva toqué a rueda de uno y una curva media fea, y me caí. Y bueno, tuve que perseguí 2 vueltas. Después el comisario deportivo me dijo que tenía la vuelta. Bueno, me prendí otra vez con los 3 puntas y bueno, llegamos y pude definir. Y bueno, contame, ¿a quién le dedicas a...? Bueno, quiero dedicarle especialmente en este día a mi vieja, que no la tengo, a mi familia, a mi mujer, que es el día de la madre y es el cumpleaños de ella, a mis hijos, y en especial a mi equipo nuevo, Maderal, y a los 2 chicos que faltan, que somos 3, Alfredo Auge, Tombolato y Colorado Cotroni. Gracias a ellos tenemos este equipo nuevo que hemos formado en la Master A, y bueno, vamos a tratar de dar batalla a todas las carreras que siguen acá en adelante. Felicitaciones, No, gracias a vos y bueno, un saludo para toda la gente.